realizadas por la organización. Antonio Ponce, portavoz del colectivo vecinal organizador, resaltó las ganas que había por recuperar este evento y la convivencia vivida. Además, reconoció su ilusión porque fuera el propio Faustino García quien se llevara el primer premio. El ambiente es fenomenal y lo bueno que tenemos que nos ha acompañado el solecito y quien nos quiera, una temperatura muy agradable, lo que incita a vivir este día de otra manera. No es lo mismo un día soleado que un día nublado. Pero vamos, que aquí está el llano, lo podéis ver. Está muy bien, mucho ambiente, había muchas ganas de miga. Llevamos ya la música, bueno, nosotros no solamente, sino el pueblo de Ubrique en general, tres años ya, que entre limitaciones y limitaciones, será de los pocos eventitos ya que estamos con muy pocas limitaciones, y la gente lo agradece, y aquí está la prueba de que ha venido y ha disfrutado todo el mundo en familia. O nos mudamos de sitio, o nos buscamos otro llano más grande si queremos ampliar, porque es que la capacidad del llano es la que hay. Pero vamos, que de momento es asumible, estamos en 25 inscritos, que consideramos que es un número, vamos, considerable, y de cara al jurado, a que tiene que degustar 25 platos, que no es nada fácil. Pero vamos, yo creo que está bien un número que es elevado, y vamos, yo para mi gusto no lo ampliaría mucho más, para no alargar un poco mucho esto a la hora del veredicto. Habéis visto que hoy hemos tardado cerca de una hora y media en que haya el jurado se pusiese de acuerdo en la degustación. Yo creo que 25 está bien. Que ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Mira, pues yo te puedo decir que creo, si mal no recuerdo, salvo error, el Faustino creo que ha tenido hasta 8 puntos de diferencia con respecto al segundo. Y lo que sí había empate, han tenido que desempatar entre segundo y tercero, que por eso se alarga un poquito más, porque entre el segundo y el tercero estaban igualados a puntos. Nos ha dado mucha ilusión. Yo cuando he visto Faustino, digo, madre mía de Dios, con la ilusión. Vamos, al resto nos hace ilusión, pero yo me parece que Faustino hoy disfruta como un crío chiquitito. Lleva 8 años ya con nosotros, Y es una persona que, ya te digo, Ubrique le tiene que hacer un homenaje, porque Ubrique le debe mucho a Faustino, en todos los aspectos. Las migas ya, nosotros con respecto a Faustino, por lo menos este año, el alegrón se lo hemos dado. Además que lo va a disfrutar, seguro que lo disfruta. Por otro lado, Estrella Domínguez fue la ganadora del 15º concurso de repostería típica Gañotes de Ubrique, haciéndose así con el premio valorado en 200 euros y diploma del que constaba el mismo. El segundo premio, dotado con 150 euros y diploma, recaía en Isolina Martínez, mientras que María Gago se llevaba el tercer premio, dotado con 100 euros y diploma. El jurado estuvo formado por Julio Guijarro, chef de gastroteca, Antonio Rodríguez Carrión y Charo Mateos, quien cuenta con una dilatada experiencia en la elaboración de productos de repostería para numerosos comercios. Todos ellos destacaban la presentación y la textura de los gañotes, además del sabor, como aspectos que habían tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión. La ganadora, por su parte, confesaba su elección por unos huevos ecológicos, así como unas cantidades importantes de limón y canela. Lo que hemos valorado, por ejemplo, es la presentación, ¿no? Que ha habido muchos que han sido súper originales, han puesto los ingredientes, otro con presentación con unos gamones y demás. Y después hemos hecho otra valoración también del sabor. Y la verdad que han estado muy igualados, nos ha costado bastante trabajo y hacer una valoración de todo. Y además que también nos ha costado trabajo comérnoslos todos, ¿sabes? Eran 16 participantes, ¿sabes? Es difícil. Porque claro, todos llevan los mismos ingredientes y prácticamente se supone que todos se hacen de la misma manera, ¿sabes? Entonces es complicado. Pero sí que es verdad que algunos destacaban por el sabor. Bueno, pues más que nada la forma de hacerlo, ¿no? Lo cuidadoso que sean haciéndolo, ¿no? Que salgan con buen tamaño, el sabor, la textura, ¿no? Que no estén crudos, que no sé. Una buena mezcla de sabores, que sepa a limón, que sepa a todos los ingredientes que lleva también, ¿no? Yo que sé, hemos valorado mucho eso, la textura a la hora de, o sea, la textura al comerlo, que esté un poquito más eso, que se deshaga en la boca, el sabor. Ha sido difícil porque, claro, los ingredientes están los mismos, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho lo mejor posible, y también la presentación también en cuenta. Así que yo creo que bien. Yo la hago dos veces al año, nada más en Navidad y en esta época, pero ayudando a mi mujer. Yo amasando, porque en fin, yo admiro a todas las ubriqueñas por el arte que tienen haciendo. A mí me salen, bueno, ya tenemos un poquito más, pero como se llama, rabito de cochino, ¿no? Es decir, no, ya nos sale un poquito mejor. Y en fin, me ha encantado esta prueba porque el sabor, como dicen ellos, muy semejante, hay algunos matices, la presentación y el cuidado. Yo cuando veo esas presentaciones y después el sabor, Es que me encanta todo. Pues la verdad que te aseguro que yo ni yo misma lo sé, porque este es el segundo año que empiezo a hacer gañote, porque, el lunes hice gañote con mi madre y una amiga dijo, ¿por qué no te presentas? Y entonces pues lo hemos tenido que hacer otra vez, pero llevo 2 años solo haciendo gañote y yo creo que el secreto está en los ingredientes, vamos, que hemos cogido huevos ecológicos de mi campo y mucho limón, mucha canela. Gañote 100% ecológico, sí. Yo creo que el secreto quizá es el echarle mucho limón, ¿no? El los ingredientes, ¿no? El echar mucha canela, el aceite de oliva. Bueno, yo creo que el gañote no estaba perfecto, pero la verdad es que desde chica lo he hecho con mi abuela Joaquina, con mi tía Catalina, y bueno, de verlas a ellas hacerlo siempre me han transmitido esa pasión y sobre todo la tradición, ¿no?, de hacerlo cada año. Yo vivo fuera y también cuando vengo, pues estoy siempre intentando hacer todo lo que hacían ellas cuando era chica, ¿no? Y tal y como han salido, los he metido en un canastito y ya está, esos han sido los 20 que había que traer y eso es lo que he hecho. Y en relación a este producto típico ubriqueño, les comentamos que la Oficina de Turismo está repartiendo gañotes a los turistas y a aquellos que acudan para demandar información sobre el municipio. Con la idea de promocionar el producto, la Delegación de Turismo ha comprado en todas las pastelerías locales un total de 10 kilos de este dulce típico ubriqueño y que se están disponiendo gratuitamente desde el pasado sábado y hasta que se agoten. Hoy lunes, desde las 5:30 y hasta las 9:30, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz dispone de una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en Ubrique. Lo hacen en su habitual ubicación, en la tercera planta del Mercado de Abastos y Juzgados, pero en un momento en el que, desde hace semanas, han disminuido el número de donaciones. A ello se le suma la Semana Santa, que tradicionalmente suele ser una época crítica para las reservas sanguíneas. Nos hablaba de ello Miguel Ángel Barbero, coordinador del centro. Estamos en una situación desde hace semanas de disminución de las donaciones de manera importante y hemos llegado a tener unas reservas mínimas de sangre. Entonces estamos mandando un llamamiento a la población para que acuda a donar sangre antes de que tengamos que lamentar pues que no se pueda realizar algún tipo de cirugía necesaria. Y he puesto, esta tarde en Ubrique, pues vamos a estar en el lugar habitual, en el edificio del Mercado y Juzgados, de 5:30 a 9:30, pues esperando, como en muchas ocasiones, a la respuesta de la población de Ubrique y que en parte, pues, nos ayude a salir de este bache tan profundo. Siempre que hay un movimiento de la población fuera de sus lugares habituales de residencia, que es a donde les convocamos habitualmente a los donantes habituales, vemos que disminuye, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, esta tarde en Ubrique, podemos tener un aumento de población porque haya muchas personas que hayan acudido de vacaciones y quizás algunos sean donantes incluso. Entonces, si nos están escuchando, pues es un buen momento para hacer esta obra tan importante como es la donación de sangre durante las vacaciones. Y bueno, en ese sentido, los donantes habituales que hayan recibido nuestro mensaje vía SMS ya han cumplido los periodos reglamentarios entre donaciones y pueden realizar la donación sin problema. Necesitamos, por el aumento de demanda que se va produciendo año tras año, que haya una renovación de donantes, que se incorporen donantes nuevos a las campañas de donación, en parte para sustituir, tomar el relevo de personas que ya por edad han dejado de donar sangre o por enfermedad han dejado de donar sangre, y por otro lado para compensar el incremento de la necesidad en nuestros hospitales, efectivamente, de todos los tipos. Cuando la disminución es tan profunda, necesitamos sangre para reponer de todos los grupos sanguíneos. Sí, es un proceso muy sencillo la donación de sangre. que lleva apenas unos minutos lo que es el hecho de donar, ¿no? El tiempo en camilla pueden ser como un alrededor de siete minutos de media, y después tomarse un pequeño refrigerio después de donar y bueno, pues salir con el orgullo de haber hecho algo insustituible, algo que solamente pueden hacer las personas generosas, voluntarias, altruistas, que son los donantes de sangre. La sangre todavía no la podemos fabricar, ojalá llegue el día que se pueda fabricar y podemos tener toda la que necesitemos cuando necesitemos, pero por el momento precisamos de la voluntad y de la generosidad de las personas que quieran acercarse a nuestras colectas. Bueno, perfectamente por encima de 50 donaciones, ojalá que fueran más, pero sí. lo que estamos aproximadamente entre 30 a 50 donaciones en estas tardes extras que estamos incluyendo entre las campañas de dos meses, lo que estamos consiguiendo, ojalá que hoy fueran más. Sí, nosotros diariamente hacemos tres salidas a poblaciones con nuestros equipos móviles, y aparte tenemos dos puntos fijos en el hospital, uno en el hospital de Puerta del Mar de Cádiz, otro en el propio centro de transfusión del hospital de Jerez. Sí. Y entre estas tres colectas y los dos puntos fijos, pues la necesidad media es entre 150 y 180 las donaciones que necesitamos. Piense en esta cifra y que nosotros en las últimas semanas estamos muy por debajo de esa, claro, de esa cantidad. Hay días de 80, incluso algunos días hemos tenido 40 donaciones en todo el día. Eso ha hecho que lleguemos a esta situación de reservas tan bajas. Y dos apuntes al cierre, ambos en el plano cultural. El pintor ubriqueño Paco Rojas ha conseguido este fin de semana el premio Factoría del Arte dentro del concurso de pintura rápida de Morón de la Frontera. La obra con la que participó fue realizada con acrílico sobre lienzo en un tamaño de 100 por 81 centímetros. Y por último, el joven ubriqueño Andrés Domínguez ha conseguido, por segundo año consecutivo, ganar la categoría de hasta 14 años del concurso italiano Asférico, uno de los más importantes dentro de la fotografía naturalista. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.